si puede. Te liberas de con las olas, si puede. Y tú cantarás con gran amor a tus mujeres. Eres muy rico, tan si puede, no te olvidaré. En tu recito mucha voz que te ya soñé. Eres muy rico, tan si puede, no te olvidaré. En tu recito mucha voz que te ya soñé. Tan si puede, tierra de amor, tan si puede, por ti soñé. Tan si puede, bella mansión, tan si puede, tierra de fe. Tan si puede, sos mi amor, tan si puede, tan si puede, tan si puede, corazón, tan si puede, tan si puede, tan si puede, sos mi amor, tan si puede, tan si puede, tan si puede, corazón, tan si puede, tan si puede. Tú me quedas a la medida. me gusta porque eres buena, eres bonita y no presumida. Vamos. Y se fue, y se fue, y se fue, y se fue, y se fue.